lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Bueno, la sustancia hace a las consecuencias del consumo. Según la sustancia es la consecuencia física que tenés con el consumo y el deterioro que tiene el físico. Por eso es tan importante, no es lo mismo pasta base que Paco. Es muy distinto y el daño que produce en el cuerpo también es muy distinto. Y el tipo de hábito y de adicción que crea también es tan distinto. Entonces, cuando uno distingue una sustancia de otra, también está distinguiendo la venta de los narcos. No todos los narcos venden todo. Los narcos se especializan en una sola cosa muchas veces. El que vende paco, vende paca, tiene su negocito de paco. Claro, vende es para paco ellos. Son como el nicho del mercado, ¿viste? Cada cual tiene su especificidad y acá hay como 10 cárteles ya. Bueno, y el hecho de que las envolturadas tienen los papelitos blancos, y bueno, el que tiene papelito blanco es alguien que un tipo de narco, el que tiene papelito negro, el que tiene plateado, el que tiene, viste, con esos papeles brillantes de distintos colores. Cada narco te usa un papelito distinto y se distinguen por eso. Y bueno, después de todo lo que encontró en el Lugano fue, yo qué sé, un narco de cuarta generación, viste, quinta. Jamás van a agarrar un narco de que esté importante. Y bueno, ahí hace 2 años que la fiscal pedía de la ciudad, pedía el allanamiento, tenía todos los datos de dónde estaban, cómo operaban, y nada se hizo. Nada se hizo en 2 años. Y ahora entraron, ¿viste? Entraron un montón de policías, militares, de todo entró. Sí, la puesta en escena. La puesta en escena. Agarraron a un pequeño grupito que era alguien que se habían instalado en esa casa recientemente. No agarraron al narco, para los verdaderos narcos que salieron de la 1114, que uno está preso. Y bueno, yo recuerdo cuando amenazaron al padre Pepe en la 1114, que fueron justamente estos narcos que están presos, y son sus tentáculos, sus allegados, sus soldaditos que van aprendiendo y se van buscando lugares nuevos, ¿no? Y en Lugano había 2 madres contra el Paco, María Elena y otra Morocha, ¿te acordás? Una señora mayor, trabajaron mucho en Lugano. Muchísimo, y bueno, las 2 se tuvieron que mudar por el gran trabajo que hacían, y lo único que hacían era rescatar chicos. Es una zona realmente donde, pero bueno, tenemos toda la ciudad de Buenos Aires, y lo más insólito es que en estas villas de la ciudad de Buenos Aires no entra nadie. Ahí quedan los narcos por años, hace 20 años que los contemplo, y contemplo a los chicos destruirse, 20 años, y nadie hace nada. Entonces, eso es lo tremendo. ¿Y quiénes están custodiando esas villas, esos lugares? Es la aeronáutica, la prefectura naval que está en esos lugares, porque el Riachuelo está cerca. En todos esos lugares vos vas a ver, cuando entrás, vas a ver puestos de prefectura. En la 31, a 2 cuadras de donde está el padre Mujica muerto, su cadáver, está ahí un puesto de prefectura. Están en las entradas nada más, pero después hacia el fondo no van. Sí, están los puestos, en la 21, 24 también, están adentro. Yo he entrado y bueno, te envuelven hasta la cartera con un nylon de cierto color para que puedas seguir caminando y que no te roben, para que vayas marcada, para que no te toquen, date cuenta hasta dónde. Y están, hemos estado con cuando también han hecho estragos con chicos sanos, chicos buenos, los han torturado. He estado en las misas que se han hecho en la 1114. Cuando realmente esta gente con ese poder ha hecho torturas en niños, haciéndolos como el submarino dentro del Riachuelo, entrándolos, pegándoles, entrándolos al río, sometiéndolos, menores de edad. Nunca olvido cuando fui a esa reunión, estuve con esos dos jovencitos que eran dos chicos sanos que estudiaban en el secundario, eran entre amigos, viste, salieron de una casa para ir a hacer los deberes juntos y ahí los agarraron. Y bueno, entonces así tenemos como en los chicos buenos hay injusticias y los chicos malos son utilizados para la venta, reventa y demás, ¿no? Entonces tenés poderes como un poder tan importante dentro de estos lugares, que son los poderes que maneja el Estado realmente, porque todo lo que es prefectura es parte del Estado. Contra eso no puede ni un juez. Una denuncia hecha hace 2 años en 3 juzgados federales, 3 jueces que no dieron lugar a los allanamientos. Claro. Entonces te das cuenta que hay una desidia o que hay, no es desidia. Es un interés personal. Claro. Hay un interés personal donde todos se sirven de eso, ¿no? Tal cual. Pero bueno, después de eso también tenemos una noticia en estos días sobre lo que es la cocaína rosa. O sea que, sí. ¿Te acordás? Cuando salió la cocaína, el Paco Negro, sí, en las villas, ¿te acordás vos de eso? Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. ¿Tenés novedades vos? Bueno, mirá, yo, a ver, acá en los barrios, a pesar de todo, de toda la pálida y todo, la gente igualmente se reunió para hacer las ollas populares, para hacer el locro, en vísperas del 25, ¿no? Porque las personas... a pesar de que estamos viviendo la pandemia y demás, la gente siempre tiene esta cuestión de la supervivencia y del tratar de salir para adelante, ¿no? Como digo yo, siempre tocan fondo y la gente que menos tiene es la que más se organiza como para poder también recordar el 25 de mayo y todo, que era lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Y cómo cambiaron las cosas, ¿no? Hoy tenemos una escuela que por la pandemia solamente es virtual. Y algunos chicos tienen acceso, yo tengo familiares que son docentes y demás, y bueno, hablábamos de este tema, ¿no? A pesar de que los chicos están tan mal por el tema de la pandemia y todo, con qué entusiasmo pudieron hacer las pequeñas reuniones por Zoom, disfrazados, haciendo pastelitos en la casa y demás, porque bueno, todos tienen que poner un poquito de cada uno para poder enfrentar la situación del aislamiento, del no poder salir a la calle y todo, porque bueno, lo que hay que preservar es la salud, ¿no? Sí, yo lo veo con mis nietos, realmente lo que trabajan por Zoom. En el día tienen 4 o 5 Zoom, y te puedo asegurar que trabajan mucho, no es que han perdido escolaridad. Aprendieron las potencias, aprendieron a dividir, aprendieron un montón de cosas, geometría, aprenden manejo de la tecnología. ¿Cómo? Pero el manejo de la tecnología lo aprende, lo están internalizando. También nosotros tienen, nos gusta muchísimo tienen, a los adultos. No, y tienen la materia. Tienen claro. La materia también específica donde se le enseña el manejo de todo lo que es la web. Tienen la materia específica y están en primaria, ¿eh? Y bueno, después tienen artes plásticas, dibujan, hacen, estuvieron haciendo cubismo, que es importante, tienen inglés, tienen idioma, tienen educación física, estudian los reglamentos de cada juego. Realmente es muy amplia la enseñanza y muy buena. Y bueno, y están protegidos y ellos saben y van a salir sabiendo que existe una pandemia. No sabemos esta generación de niños cómo le va a pegar la pandemia, ¿no? Pero sí, pienso que pero van a... Lo bueno es que la psiquis del ser humano es tan plástica que se adapta, y principalmente la de los chicos. Silvia, me avisa Lucas que ya está Paola y que tiene audio. ¿Le damos la bienvenida? Oh, sí, cómo no. Hola, Paola. Paola, ¿estás? ¿Tenés audio? Escribile, Miriam, que toque abajo para abrir. Dale, le escribo. Estaba leyendo también un artículo súper interesante, Silvia, porque viste que los chicos cantan en el colegio, bueno, aparte de cantar el himno y todas las canciones patrias, ¿quién no conoce Aurora, no? La canción a la bandera. Sí, realmente hay muchas canciones patrias buenas, ¿no? Pero bueno, tenemos en cuenta que en el momento que fue la independencia de Mayo, San Martín estaba en España, fue en 1810, y las guerras de la independencia, viste, comenzaron creo que en el 16 y duraron muchos años, no fue algo tan... En 1810, cuando es el primer gobierno patrio, todavía no estaban las independencias de los países limítrofes, ni estaba No, la gran para gesta de nada. San Martín, Es todavía no más, existía. se quería seguir con un virreinato, pero con un inca. Sí, así es. Y bueno, lo importante es que, bueno, estos héroes que tienen Bueno, las canciones. Belgrano quería eso. El creador de nuestra bandera, ¿no? Sí, también. Acá está Paola y pone la Sí, mano. pero sigue estando sin audio, me parece. Por eso no nos contesta. Bueno, Te qué contaba yo de la pena. canción esta de Aurora, viste que hay una parte que dice azul un ala, ¿no? Y estaba leyendo un Az artículo. azul un ala del Claro. color del cielo. Exacto. Azul un ala del color del mar. ¿No? Pero vos fijate lo interesante, que yo no lo sabía, que se lo mandé a mi hermana, que mi hermana es bibliotecaria de un colegio primario, ¿viste? Sí. Y ella, bueno, es profesora de lengua y literatura también. Y ella tampoco lo sabía. Un artículo que leí donde comenta que Aurora es parte de una ópera italiana y que cuando se hizo la traducción, dice acá, la canción patria se llamaba Aurora y se entonaba a voz en cuello cada mañana, hiciera un frío glacial o un calor que tumba pájaros. Se cantaba con solemnidad, aunque no se entendiera nada de la letra, como si estuviese en un lenguaje inaccesible, pero muy sagrado. Hace ya algunos años me propuse desentrañar el misterio de Aurora. Sabía, sí, que en su origen era el aria de una ópera encargada, dice, en 1908, para fogonear el espíritu nacional antes del centenario. Sabía también que esa aria había sido muy exitosa, tanto que se había desprendido de la ópera y llegado a ser canción patria, de patio y delantal. Lo aprendí, dice, en la promesa a la bandera de mis hijas, pero su letra seguía siendo un misterio para mí. La primera estrofa, aunque algo críptica, desplegaba una metáfora bastante comprensible. La bandera que se izaba era un águila guerrera, en vuelo triunfal. Sus alas azules eran las franjas de la bandera nacional, una linda imagen ciertamente. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal. Azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar, como estabas diciendo vos, Silvia, recién. Pero acá Sí, viene lo eso interesante. uno lo graba en el primario, se te graba. Exactamente, dice, el estribillo, por si no había quedado claro, explicaba la metáfora, dice, es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Y entonces llegaba el derrape, según lo que dice el que escribió el artículo. Dice, así en el alta aurora y radial, punta de flecha el áureo rostro imita, y forma estela al purpurado cuello. El ala es paño, el águila es bandera. Años, dice, pasé tratando de entenderla. Pensé que el áureo rostro era el sol del centro de la bandera, pero no se parecía en nada a una punta de flecha. Y el purpurado cuello sería un obispo o un gorro frigio. Y sería la estela del purpurado cuello uno de esos cuellos almidonados de los cuadros flamencos. Nada cerraba. Hasta que encontré un artículo de Juan Sasturian. Dice, que me dio la clave, dice, la ópera de la que nos había llegado el aria estaba en italiano y había sido traducida, pero muy mal traducida. Esta es la versión que encontré en italiano. Dice, ¿será la verdadera? ¿Estará correctamente escrita? Son las dudas, ¿no? Dice, Acá está en italiano. Alta pel cielo, un águila guerriera. Ardita serge a volo triunfale. A una la azurra del color del mare. A una la azurra del color del cielo. Così nell'alta aureola irradiale il rostro d'or punta di Frexia appare. Porpora il teso coglio e forma stelo. La enli son drapo, el águila e bandiera. E la bandiera del paese mio, nada en el sole, sella data dio. Dice de la estrofa Qué misteriosa, bueno, dice. Miriam, qué bueno. Ahí apareció ¿Viste? Paola, parece que tiene audio, ¿Tiene Paola. audio? Hola, Paola. Acá estoy. Hola, ¿Cómo estás, Paola, buenas Paola? noches. Hola, ¿qué Miriam nos tal? estaba, no sé, no cortes, que Miriam nos estaba leyendo algo sobre el 25 de mayo. Sí, Dale, sobre la la interrumpí para canción Aurora. saludarte. ¿Qué tal, Paola? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estábamos acá desentrañando la canción Aurora, viste que había muchas partes que no entendíamos bien de chicos y de grande nos venimos a enterar que estuvo escrita originalmente como una parte de una ópera italiana y la traducción estuvo mal hecha. Así que recién, al modo de anécdota, ¿no? Eso no Sí. impidió que de chicos la cantáramos con tanto orgullo y hoy los niños la siguen cantando de igual manera, ¿no? Sí. Así que Bueno, yo bueno. no sé, Lucas, ¿tenemos algunos minutos más antes de la música? Lucas. No sabía. Bueno, vamos a presentar a Paola. Paola No. es una Buenísimo. mamá. Paola es una mamá de la provincia de Santa Fe, que realmente ha luchado muchísimo con su hijo. Su hijo era menor de edad. Fue el primer niño traído por lo que era la gobernación de la ciudad de Santa Fe. Vino a Buenos Aires a realizar su tratamiento contra las adicciones y bueno, después de él el camino se abrió. Y bueno, sabía de 8 jóvenes también que habían venido, pero Brian fue para nosotros, para mí personalmente fue algo hermoso. Primero cayó en una comunidad terapéutica donde no estaba bien y ahí fue trasladado a otra donde realmente le puso tanta garra a Brian, trabajó tanto con él mismo, la mamá le ayudó tanto, tanto la mamá y tanta fuerza tuvo esa mujer para ayudar a sus hijos, tan mamasa Y todavía. y tal es así que Brian está totalmente salido de la adicción, totalmente repuesto, totalmente empoderado con una vida sana. Y realmente es para nosotras que lo hemos visto, el trabajo de ella y el trabajo sobre todo de Brian. ¿Cuánto luchó él con él mismo, siendo un niño, porque era chiquito? Y 14 años, ¿no, Paola? ¿Cuántos años tenía Brian? Cuando empezó, Sí. 7. 7. Date cuenta que era un niño. Y esta Sí. mamá es la que realmente lo ayudó en todo, ¿no? ¿Querés contar cómo fue tu historia como mamá, ¿no? Lo que has sufrido, lo que has padecido. Hasta te llegaste a enfermar, hoy estás mucho mejor. Hola. Sí, Paola, te escuchamos. ¿Cómo era? Se me fueron las cosas. Encima, Brian casi le robaron la moto recién. Oh, no te puedo creer. Sí. Yo no sabía que el problema de droga. En ese momento yo no sabía. Yo lo que pasa es que yo trabajaba todo el día. En ese momento yo estaba con mi ex marido. Brian tiene el hermano más grande. Y después, antes era el hermano, el Dani, vamos a decir así. Y ahora es Julie. ¿Me entendés? ¿Cuántos chicos sí, tenés? Sí. Pao, ¿cuántos chicos tres. Tenés, Pao? Tres. ¿Dos varones? Pero la, vamos a decir, la otra hija también tiene problema de droga. ¿Y qué edades tienen ahora, Pao? Y el más grande, 24. Ajá. Después, bueno. Pero bueno, lo importante fue que la unión de los dos hermanos, ¿no? No, solamente el Gastón y la Brian. Madre. Brian tenía mucho inconveniente con su hermano. Sí. Y eso lo afectaba la mucho. Última vez, sí, la última vez quiso matarlo. Sí, sí, sí. Lo afectaba muchísimo en su vida. Sí, pero bueno, todo. Sí, en todo. Bueno, pero es realmente lo que lograste con Brian, y tenés un compañerito para siempre ahora. Lograste realmente... Silvia, el miedo lo tenés siempre. Sí, pero no tengas miedo. Brian ha hecho realmente un tratamiento muy, muy eficaz. Brian siguió aún después de salir de la comunidad terapéutica conectado con su psicóloga. Él ha hecho un trabajo muy bueno en su interior. Sí. El miedo siempre está. Él no quiere hablar con un psicóloga, no quiere hablar con nadie. Solamente, pero habló años ya. Sí. Solamente. Y salió. El problema él es el padre. Sí. Claro, tiene cosas sin resolver, ¿no es cierto, Paola? Sí, sí. Después, cuando claro. A mí me pasó lo del corazón, después tuve un ACV, que él estaba en Buenos Aires cuando me agarró la ACV. Recuerdo cómo fue. Recuerdo, fue muy, muy terrible. Yo estuve re mal. Muy mal. Lo que pasa es que el sufrimiento de la madre después se traduce, el cuerpo habla después, ¿viste? Uno apechuga como mamá en el primer momento y después el cuerpo te pasa factura, es así. Por eso es que el tema de las adicciones afecta a toda la familia. Y primero, empezó con el hermano, después con mi ex marido, porque él le pegaba. Claro, después, al papá. No es el padre. ¿Lo crió él? No, Miriam, no lo crió él. No es así. La pareja cuando... de ella. Sí. Y el nene no aceptaba eso. Claro. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque él me pegaba. ¿Te defendía a vos? Claro. Entonces él me decía, si vos sabés que cuántas veces él quiso matarlo, muchas veces. ¡Qué suerte que nunca lo logró! ¡Qué suerte! No, gracias a Dios, nunca. Por suerte. ¿Vos sabés cuántas veces vino la policía? Tantas veces. Más cuando él tenía problema, vamos a hablar bien, que él robaba todo, venía la policía, y la última vez le dije, yo no voy más, le dije a la policía. Lo retiré, porque como era menor te llamaban a vos. Sí, entonces yo dije, basta, me cansé. Pero es como que él, yo, ¿qué está haciendo? ¿A dónde está? Yo lo veía uno o dos días y después él se iba. Sí, recuerdo eso, que se te iba por varios días. Sí, sí. Vos sabés no que comía. Vos no sabías, pero ahí fue la gobernación que pagaba la mensualidad de él acá en Buenos Aires. Sí. El tratamiento que él hizo lo pagó desde Santa Fe, fue pago, no fue de acá de Buenos Aires. Lo pagaron desde Santa Fe. Sí. Y fue el primer caso traído desde Santa Fe y un menor de edad y pagado por Santa Fe, traído a Buenos Aires para que haga un tratamiento. ¿Y cuánto estuvo? En una comunidad estuvo casi medio año más y en el otro lugar estuvo 2 años. Y sí, entre uno y los dos, 3 años o 4 más casi o menos. Casi 3 años de tratamiento. Mientras esos 3 años estuvieron, se hizo el caminito, por eso fue pionero, Brian, y vos, como luchadora, que buscabas y nunca te quedaste quieta, en hacer el camino de que desde la provincia de Santa Fe paguen el tratamiento de sus hijos, porque realmente sus hijos son su patria, su provincia. Está bueno porque se logró. El sistema público de salud de la provincia de Santa Fe también es pionero en cuanto a trabajo en red. A mí me tocó una chica que era en realidad de Ituzaingó, que se fue con una pareja a Santa Fe y allá, bueno, volvió a consumir y estuvo 4 años en el sistema público de allá y la verdad que hicieron un acompañamiento cuando la piba volvió de nuevo acá a Buenos Aires, un acompañamiento terrible. O sea, ellos tienen están bastante organizados con respecto al sistema público de salud, desgraciadamente, ¿no? Por todo el historial de narcos que hay ahí en Rosario y demás, entonces la salud pública tuvo que armarse como para poder hacer frente a eso también. Me está avisando Lucas que en 3 minutos se va a cortar, así que lo vamos a invitar a Paola para que se quede, vamos a poner un tema musical, Paola, y después nos puedes seguir relatando, porque la verdad que muchas mamás te deben estar escuchando. El camino que iniciaste vos con tu hijo y cómo Silvia está relatando de que él fue pionero y la verdad que Santa Fe se portó entonces de poder acompañar dice Silvia, ¿no? A uno de sus ciudadanos en el tratamiento y en la recuperación acá en la provincia de... Bueno, ahora hay música, ¿no? Dale. Sí, Silvia. Sí, le decía yo a Pau si nos va a poder ahora acompañar. Ahora podemos hablar entre nosotras, ya está cortado. No, todavía falta, a ver, espérate, ahora me fijo. 3 minutitos, me decía Lucas, creo que más o menos menos 10. Y después, bueno, les prestamos. Y ahora nos cortan, con la música cortamos y volvemos a entrar con otro lindo, otro número. Cuando canto chacarera, siento ganas de recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Dale. Sí, seguramente que sí, así que le decimos a Paola si nos puede acompañar otro ratito más. Su visión fue siempre grande, bueno, por su América natal. Muchas gracias. Paso para que entre. ¿Viste cómo aprendiste? Desde chico fue valiente cuando en África peleó y en 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hace sentir? ¿Qué tiene que cuando canto mi corazón apura el latir?

La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, mercado pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11 2462 2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduríavirtual.com. Trascendental. Un camino, una experiencia en los espacios virtuales de la Red y el Pensamiento. Conduce Carlos Acevedo, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas por la psicosocial.ar. Este sábado, 21 horas, Proyecto Urbano recibe a Mauri Salem desde acá, desde la Psicosocial. Conduce Gabriel de Caiba y Guillermo Noble. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Mire. Acá estamos otra vez después de haber escuchado esta música tan realmente conmemorativa del 25 de mayo, ¿no? Algo que realmente nos vibra el corazón cuando escuchamos nuestras marchas patrias, ¿no? Porque recordamos nuestra niñez, nuestra escuela. Y bueno, nosotras madres cuando acompañamos a nuestros hijos con la escarapela y a veces cuando los disfrazábamos para que puedan realizar actuar. Un acto, ¿no? Actuar. Sí. Momentos era tan lindo que uno no olvida nunca. Y las fotos, estar ahí para tener la fotito del nene, qué difícil. Y a veces tener todo y saberlo disfrutar en su momento, ¿no? Pero qué lindo que sí. Es. Uno cuando escucha esas canciones, el corazoncito vibra. Bueno, acá yo el otro día miraba la foto de mis hijos y sí. Yo decía lo que eran mis hijos antes y lo que son ahora. Yo estoy con Brian. Yo vivo con Brian y yo nomás, los dos. Sí, sí. Y él trabaja para mí, para él. Porque yo, cuando me pasó la ACV, yo no puedo trabajar. Claro. ¿Hiciste discapacidad algo? Sí, sí. ¿La lograste? Sí. Ah, bueno, sí. Menos mal. Pero estaban hablando con Brian. De cuando en ese momento que yo iba a Rosario hablaba de con cómo se llama la mujer que está con ustedes, Betina, sí, ella. ¿Betina? y la otra, la amiga, una gringa, sí, yo sí, la rubiecita, sí. Sí, ya me acuerdo quién era, sí. No me acuerdo. No importa. Bueno, ella le dijo para ayudarle a Brian. Sí. Pero Brian no quiere hablar con nadie. Quiere hablar, si puede hablar con usted así. Pero él no quiere dar la ay, no me sale. La foto. No, no tiene por qué dar la foto, Brian. Claro, no, acá no. Acá no hay foto. No. Hable, ponelo, Brian. Brian sabe no, por que eso. Yo tengo palabra. Es como que Brian él sabe no que yo no le fallo. Nada. No hace él, muy como bien. Él no hace quiere saber bien. Nada. Hace muy bien, no tiene por qué mostrarse. Sí. No somos prensa amarilla nosotros. No, lo que pasa que es como que él, de todo lo que él sufrió, y también falta muchas cosas que él sufre lo del padre, han matado a los amigos por problemas sí. de droga. Es verdad, sí. Y para él es como que... Es muy doloroso mucho. Todo esto, por eso. Mira, Paola, yo lo entiendo mucho porque mi hijo tampoco sabe ni hablar, ni a contar, ni a decir. Tiene más de 20 compañeros muertos mi hijo. Todos chicos que terminaron muy mal y discapacitados. Sí. Y tampoco quiere salir a hablar. Tampoco es enfermero, cuida y ayuda a cuanto persona se le acerca, pero jamás saca la foto o sale él a hablar en un medio o en un lugar. Jamás. Y también la sufrió muchísimo y la padeció mucho, porque ellos sufren cuando consumen muchísimo. Sufren, no la pasan bien, les pegan, sufren. Después sufren cuando quieren salir. ¿Cómo? Verlos sufrir a ellos. Sí, como, sufren como mucho. Madre, es como que yo, para mí, a ver, ¿cómo decirte? O me mato o lo van a matar a él. Decía yo. Sí, es verdad, porque es que iba a pasar eso. La vez que cuando venía la policía y me decía, a tu hijo lo van a matar. Y así como es. Que, pues, y no sé qué lindo verlo muerto o yo. Sí, sí, ¿entendés? Para una madre es horrible. Porque claro. Y también cuando me quería morir. Claro, y con razón, te entiendo. Y aparte lo estás viendo morir a él cada día. Ay, no, verlo a él. Fíjate que él no en ese momento, no era tenía piel dientes. Era piel y hueso en ese momento. Él no tenía diente. Es cierto. No tenía. Ahora va, que estaba allá en Buenos Aires, se lo compraron, se lo dieron a él. Sí, sí, sí. Pero él tiene los dientes, gracias a Dios. Claro, claro. Cuando él se iba a Buenos Aires, yo iba con él y le daban la plata para irse a Buenos Aires. Sí, le pagaban todo. Sí, yo recuerdo. Yo fui invitada, que por ahí Miriam no se acuerda, cuando Brian termina todo su arreglo, su tratamiento largo que tuvo, ya era un muchachito, ya estaba gordito, lindo, lúcido, inteligente. Y recuerdo que me invitaron al día que le daban la salida de la comunidad terapéutica, le daban la admisión a pasar a los ambulatorios, y me invitó la comunidad terapéutica a verlo. Fue un día tan lindo, con Paola, con él, los hermanos, comimos unos patis, ¿te acordás, Paola? Charlamos, y se lo homenajeó a Brian por todo el esfuerzo que había hecho, todo el tratamiento. ¿Te acuerdas cómo se abrazaban los chicos? Sí. Qué linda fiesta, qué linda reunión se hizo ahí. Sí. Y bueno, realmente fue todo muy grato. Y realmente era para festejar, porque no hay muchos chicos que salen, no todos salen, muchos quedan en el camino, y son tantos los que quedan en el camino, que cuando uno sale, realmente es una fiesta, y hay que festejarlo, porque eso le da ánimo al resto, para que puedan intentar querer salir. Por eso, Brian, es importante. Sí, yo es como que, ¿cómo decirle? Hay personas, madres, ellos saben que los hijos, el problema que tiene de drogas, y no se dan cuenta, se dan cuenta, pero dicen que no. Niegan. Pasó a mí, sí, cuando me pasó a mí, un día me fui, venía de trabajar, que yo trabajaba todo el día, él estaba con un amigo, y le digo yo, ¿qué tenés vos? Y me dice, mamá, no, nada, vos tenías algo. Y me dice, no, mamá. Y después, cuando yo me di cuenta, me entendé, como que a mí se me cayó todo. Es horrible porque vos sabés que entra el infierno a tu hogar cuando entra la droga. Sí. Entonces, realmente es como que se te mueve toda la estantería, todo. Yo estaba con mi ex marido y empecé con, primero con Brian, después con mi ex marido, que él me pegaba, de todo. Gracias a Dios no me mató, porque un día a la policía le dije, basta, yo no quiero que venga nunca más, no quiero saber nada. Y él se fue, nunca más. Y él se dio cuenta de muchas cosas. Y la última vez que estábamos en Buenos Aires, sería la otra parte de su vida, estábamos hablando. Y yo le decía, digo yo, vos no tenés amigo, porque amigo no hay. El que te va a ayudar siempre va a estar mamá, tu hermano, y capaz hay dos, tres amigos que están ahí siempre, siempre. Hay un problema, están ellos. Por ahí no teníamos para comer. Cuando yo me pasó la CV, ayudar a mi mamá, que yo estoy en Buenos Aires, cualquier cosa. Y él venía y los chicos me decían que yo estaba en Buenos Aires y me decían, señora, que esté bien, va a estar bien, por favor. Y por ahí yo lloraba y le decían, no quiero esa vida para mí, yo quiero otra cosa, quiero trabajar y todavía. Me dice, mamá, pero no podés. El día de mañana cuando yo vengo para acá, dice, yo te voy a ayudar. Y él se dio cuenta de muchas cosas. Y la madre de verdad sufre por saber por los hijos, y por ahí ellos no se dan cuenta. Y no, porque son jóvenes ellos. Claro, sí, son chicos, pero son inexpertos. Sí. Pero y la madre es la que recepciona todo ese dolor. Y es muy difícil, ¿no? Porque uno tiene otros hijos, aparte nadie sabe sabiendo cómo tratar el tema de las adicciones con tus hijos, porque te provoca un dolor tan grande y estabas tan ocupada con tu trabajo y todo, que lo último que te vas a imaginar va a ser eso. Y encima cuando uno les pregunta, te dicen, no, no pasa nada, no pasa nada, porque tu hijo te quiere y no te quiere tampoco dar más problemas. Entonces es una como una entrampona, ¿no?, donde uno entra por la necesidad económica, por todo lo que nos está sucediendo, ¿no?, en los momentos, principalmente a las pero madres que tuvimos que cuidar toda los... Fue muy sanador para vos que pudieras colocar a Brian en un lugar, que pudieras desprenderte de esa pareja que tanto daño te hizo y comenzar de nuevo, ¿no? Fue para vos muy sanador todo eso y lo ayudó a Brian a estar sano también, ¿no? Persona buenísima, buenísima. La última vez que fue un cumpleaños mío, que es el 8 de marzo, mi cumpleaños, él me dijo, Paola, él se moría, él se sí. moría. Es verdad, lo dijo la psicóloga. Yo no sabía. A mí me lo dijo la psicóloga, que estaba en un estado terrible. Él amaba, las amaba todas, porque él se podía hablar, él me decía, pero por eso, a él ahora él no quiere hablar con nadie, solamente y por ahí podemos hablar de lo que pasó de antes, a veces cosas de antes y de ahora. Claro, mira, no... él tuvo una muy buena psicóloga. Vos sabés que a esa psicóloga cuando él se va la echaron del lugar y estuvo ajá. con él dándole terapia, viste, mucho tiempo. Yo después le conseguí en otra comunidad terapéutica donde pudo entrar ella. Pero bueno, la habían sí. sacado, viste que era una señora mayor, gordita. Ay, y, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo el nombre, no me salen los nombres a mí nunca, pero tengo el teléfono, tengo todo de ella. Yo le sí. conseguí en una comunidad terapéutica y bueno, estaba en Pilar ella. Y bueno, realmente se sintió muy mal cuando la sacaron del lugar. Pero el trabajo que ella hizo con Brian fue formidable. Es una psicóloga con mucha muñeca para ella. Él también ya tiene hijos también. Y lo ayudó sí. muchísimo a Brian. Le dio justo en la tecla en lo que necesitaba Brian. Y lo ayudó muchísimo. Sí. Y cuando lo encontró por primera vez me dijo, es un desastre, pobrecito, vamos sí. a ver qué hacemos. Ella no daba garantía de poderlo sacar. Y bueno, uh-huh. salió, tardó mucho, pero salió. Silvia, vos sabés que él hacía PAM, ¿viste? Sí. Y se iba... Y hablaba con la gente, porque él le encanta hablar con la gente grande. Claro. Y le decía, Brian, qué grande, qué lindo que estás. Sí, estaba hermoso, y, sí. Y él le dice, sí, estoy trabajando, ayudarle a mi mamá, porque mi mamá no anda bien. Bueno, hace 2 meses yo estuve mal de salud y él decía, mi mamá se muere, yo me muero. Y siempre me decía, toda la gente de acá me decía, yo me muero. Y después mi hijo, el más grande... yo lo tenía, venían los chicos, dormías conmigo, él también, él hablaba con los médicos, era todo. Y todavía, porque yo ahora, es como los chicos, ¿viste? Que yo no puedo hablar, no entiendo lo que me están diciendo. Yo sé que sí. muy bien lo que me van a decir, pero no entiendo lo que me quieren decir. Sí, yo sé. Entonces, que te quedaron esas secuelas porque con lo que has pasado. Sí, yo tengo psicóloga también de año cuando pasó lo de Brian. Sí. Yo estoy con psicóloga, pero para mí es mi hermana. Ella es todo para mí, Isabel. Claro, se llama. Te ayuda muchísimo. Y todavía. Y Brian también. Brian es el brazo. Es un hombro donde puedes apoyar la cabeza, Brian. Sí, por ahí los agarramos, porque por ahí es terrible. No, sí, tiene carácter. Ay, sí, ahora que... sí. Ahora sí. No, antes era mamá, mamá, mamá. Ahora no. No, lo que pasa es que también la droga deja secuelas en el cerebro, ¿viste? Y más en crecimiento. Tienen el sistema nervioso. El sistema nervioso más alterado, tienen momentos que necesitan estar tranquilos, momentos sí. que se exasperan, que tienen, viste, momentos nerviosos. Por eso hay que tratarlos con mucha tranquilidad a ellos, claro. porque necesitan no estar en paz, porque el consumo de tantos años... No sí. le gusta que le quites. Bueno, no a nadie nos gusta que nos quiten. A nadie nos gusta que nos grite, eso seguro. Sí, pero él es como que, ¿para qué me dijiste? ¿Por qué me dijiste? ¿Por qué? Y no lo estoy gritando. Para él es como que él... Lo que sí, pasa sí. ahí queda muy sensibilizado, son chicos muy sensibles. Sí. Entonces, claro, quedan muy sensibles. Pero nosotros lo que... mira. La verdad, yo he pasado, y madres también, y las madres que están pasando muchas cosas. Yo me iba a la mañana... y a la tarde y no tenía ni para comer, yo iba caminando, no teníamos para comer, no teníamos algo de sed, una sed bárbara por el calor, el frío, después gritaba, lloraba. Era una loca, vamos a decir, como una loca, sí. No eras una loca, no podías, hiciste lo que pudiste, claro. Hiciste mucho hiciste. Claro. Dejaste todo en la vida para poder salir sola. Es que nadie está adelante. Preparado, claro. Sí, pero... No, tu esfuerzo es muy grande. Sí. Y para mí era, y yo lo digo, él es para mí, es todo para mí. Y vos sos todo para él, porque él está como está gracias a tu lucha. Sí, y el otro día vos, Silvia, que vos le pusiste las cosas que le dijiste... Y él no dijo nada, ¿me entendés? Ah, hablamos, sí, el otro día, sí. Sí, y me dijo... Pero él me conoce a mí, que yo le digo cosas, él no me contesta o no me dice, pero a él le queda lo que yo le digo, no te preocupes. A él le gusta lo que le digo. Sí, es como que él habla con sus amigos... habla con su hermano, el más grande, y por ahí me dice, mamá, yo quiero trabajar. Y es lo que yo creo, que tienes que tener un trabajo fijo, lindo. Hay que buscar la forma. Pero acá no hay nada. Ya sé que no hay nada, pero vamos a ver cómo lo logramos. Hay un chico que está... Vamos a ver, no, déjame porque yo estoy pensando, ¿viste? Porque él podría trabajar... como operador con chicos adictos, ¿entendés? Ajá. Pero bueno, no le digas nada, porque esto lo estoy tratando yo de conseguirlo. Pero vos no digas nada, yo desde que hablé con él estoy tratando a ver cómo lo logro. Pero bueno, sí, que quedes cerca de... ¿En qué zona estás vos? Santa Fe. Sí, pero ¿qué parte? Los Hornos, vivimos nosotros, Los Hornos. Los Hornos, sí. Bueno, vamos a ver si quedes cerca de ahí, donde puedo lograr algo. Pero no te prometo nada todavía, estoy en esa. Qué importante, sí, ¿no? El testimonio tuyo, Paola, ¿no? Y de tu hijo, porque en realidad son dos sobrevivientes. Vos también que pasaste situaciones de violencia de género y cómo se pudieron apoyar uno en el otro y bueno, de él de querer salir adelante, ¿no es cierto? Y cómo uno lo puede llegar a ayudar también, ¿no es cierto, Silvia? Como para que pueda conseguir un trabajo. Sí, sí, sí, yo ves, lo que tiene que Santa Fe es tan difícil, ella lo sabe, Rosario y Santa Fe es tan difícil, yo estoy siempre Isabel, en comunicación con Proyecto Nazaret. Sí, Silvia, lo que pasa es que el pasado a ellos los mata. No, porque si trabajan en adicciones no los mata, el pasado los ayuda. No. Los mata para atrás porque lo conocen. Sí. Y si baste bastante, tuvimos problemas y él se fue a Buenos Aires. Ahora, bueno, él está bien y todo. Pau, sí. Y esto de que él hacía pan y todo eso, algún microemprendimiento en donde ustedes puedan hacer algún panificado juntos y poder venderlo y eso, porque ahora en pandemia se usa bastante eso. La gente tiene que comer. Nada, eso no, Miriam, no hay caso. No. Eso tienen que sonar. Yo tengo mi plata es para comer. Claro. Claro, sí. Y después Brian está trabajando sábado y domingo acá a la vuelta, que hace pizza. Y cuando fue todo a Buenos Aires, cuando fue a Buenos trabaja Aires, de eso entonces, de panificado, está trabajando de eso, Pavo. Con un sueldo, Miriam, sí. Sábado y domingo nomás. Claro, nada los fines más de semana. Pero él quiere trabajar para estar, cuando su cabeza quiere estar. Cuando fue a Capital, a Ciudad, ¿de qué trabajo? ¿Consiguió algo? No, nada. Nada. Hay que conseguir algo ahí en tu zona. No. Pero algo que no, viste, que sea con un sueldo, viste, fijo, como para que tenga su dinero mensual. Vamos a ver, viste, porque yo creo que con lo que él conoce, puede llegar a trabajar como operador terapéutico con chicos, ¿entendés? Que están en tratamiento. Está Proyecto claro. Nazaret, está sí. Proyecto Nazaret ahí en Santa Fe, que tiene 14 comunidades terapéuticas. Lo que pasa es que él también puede enseñar, si sabe mucho de panificado, puede hacer algún taller de panificado. En ese sentido, más que como operador, como tallerista me parece que podría andar. En algún lugar que haya talleres de... Él estuvo en todos lados, hizo todo. Tenía un trabajo y bueno, que justamente le robaron. Ahí lo mató. Claro, ahí ya no le quedó más ganas. Le claro, como que estaba levantando cabeza y justo le pasó eso. Sí. Y la chica que está con Brian, hay personas que son buenas y hay a otras que no. Es verdad. Y él ama a esa chica. Pero cuando es mentirosa, es mentira. Claro, claro. Y la madre sabe. La madre sabe. Y eso le va a hacer daño, ¿viste? Sí. Y las madres tenemos ese otro sentido, ¿eh? Qué importante, ¿no? Todo lo que transmitió Paola. Silvia, ya vamos a ir cerrando igualmente. el espacio me está diciendo Lucas. Perfecto. Yo, o sea, le quiero agradecer específicamente a Paola porque dando su testimonio hay muchas mamás que van a poder salir adelante, así como salió ella, y poder entablar esa relación así tan linda que tiene con su hijo, a pesar de que uno con los hijos siempre se puede agarrar por alguna u otra cosa, o los chicos siempre nos pasan a lo mejor alguna factura o algo, pero qué importante sí. Que hoy puedan estar juntos y seguir adelante, ¿no? Luchándola y peleándola. Sí. Y bueno, y es como, como decirte, te iba a decir algo y se me fue las cosas. No, importante, Paola, que pudiste bajar el Zoom, pudiste hacer el WhatsApp, pudiste bajar el Zoom, te pudiste comunicar. Una genia. Gracias, una genia. Y eso te agradecemos un montón, Paola. Gracias, ya, Brian. Bueno, a Brian, después vamos. Un abrazo, a un beso grande a Brian también. La próxima vez quisiéramos hablar mandale un ratito con él. Mandale un beso, él sabe que yo lo quiero mucho y que le mando un beso siempre. Si habré rezado por Brian yo. Si habré rezado. ¿A dónde para que salga adelante? ¿A dónde fui yo? ¿A dónde? A todos lados yo fui. Sí, no, sí, a todos sí. lados. Y si yo ahora es como que yo siempre lo tengo a Dios conmigo. Y está. Dios siempre está. Escuchar es el Pau, vas a poder escuchar. Vas a poder escuchar el programa porque te lo vamos a pasar. Ahora ya nos tenemos que ir despidiendo hasta la semana que viene y vamos a dejar la canción de la vigilia el 25 de mayo, que ya bueno, estamos ahí. Un beso grande, Paola, un beso a Brian y seguimos comunicadas nosotras. Y cuando ustedes quieran. Gracias, Miriam. Cuando quieran. Y a la audiencia, hasta el lunes que viene, 20 horas, Colectivo Social. Con la licenciada sí, igual, Miriam Durán. Igual me estaba diciendo Lucas que quedan 2 o 3 minutitos, pero sí agradecerle a Paola porque en realidad inauguró nuestras entrevistas a las mamás. Sí, así totalmente. Que mirá Paola, fuiste nuestra primer mamá invitada, así que te agradecemos muchísimo. Y perdón, le digo a todas las madres. Siempre sufrimos, siempre vamos a sufrir, siempre, porque por los hijos siempre vamos a sufrir. Pero tenemos el problema de la droga, lo está matando a todos los chicos. Es general, sí, así es, y sigue creciendo, está matando cada vez más. Sí. Lamentablemente. Y de esto nadie habla, no se habla en los medios, en ningún lugar, todo escondido está. ¿Pero por qué? Porque hay intereses. Porque todo es plata. Claro, tal cual. Bueno, un día vamos a hacer un programa sobre el tema. Dale. Ahora nos tenemos que despedir. Dale. Bueno, un Paola. Un beso grande, Paola, seguimos hablando. Muchas gracias. Miriam. Gracias, un Miriam. Beso a todos. Gracias, Lucas. Gracias por estar, Lucas. Hasta el lunes próximo a las 20 horas. Paola y Brian, beso social. Grande. Silvita, gracias. Buenas noches, buena semana para todos. Feliz 25 buenas de mayo. Noches. ¡Viva la gracias. Patria! ¡Viva! Gracias. A mediados de mayo de 1810, llegó a Buenos Aires la noticia de la caída de las autoridades españolas tras la invasión de Francia a la península. La ausencia de un gobierno español amenazaba también la autoridad de sus representantes en las colonias americanas. El acontecimiento alentó a los grupos patriotas que mantenían latente las ideas emancipadoras. El momento de la libertad había llegado. ¿Quién debía asumir el gobierno de las colonias? Belgrano y el jefe del regimiento de patricios, don Cornelio de Saavedra, instaron al alcalde Juan José Lezica a celebrar un cabildo abierto a fin de que, reunido el pueblo en asamblea general, acordase si debía cesar el virrey en el mando. Ante el reclamo y la convulsión popular, el virrey Cisneros rompió el silencio. La situación es peligrosa y las pretensiones del pueblo faccioso son intempestivas y desarregladas. Les pido fidelidad al rey y a la patria. No, señor. No queremos seguir la suerte de España ni ser dominados por los franceses. Hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos. No cuente vuestra excelencia ni conmigo ni con los patricios. El gobierno que dio autoridad a vuestra excelencia para mandarnos ya no existe. Se trata ahora de asegurar nuestra suerte y la de América. Señores, ahora digo que no solo es tiempo, sino que no debe perderse una sola hora. Estas valientes palabras de Saavedra terminaron la conferencia. El virrey pareció comprender que no se podía torcer el destino de un pueblo. Este es el más grande atentado que se puede cometer contra la autoridad. Señores, no saben ustedes cuánto siento los grandes males que van a venir sobre este pueblo. Puesto que el pueblo no me quiere y el ejército me abandona, dispongan. En el amanecer de ese lunes 21 de mayo, la Plaza Mayor se veía colmada de personas. Alrededor de las 8 de la mañana comenzaron a ingresar los cabildantes. En la calle, el pueblo exclamaba: ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! El 22 de mayo tuvo lugar la asamblea presidida por el cabildo. 450 vecinos notables de la ciudad habían sido invitados a participar. La discusión fue extensa y los ánimos exaltados llevaron a la intervención del obispo Lué. A mí no me han llamado a este lugar para sostener disputas, sino para que se diga y manifieste libremente mi opinión. No hay por qué hacer novedad con el virrey, sino que aún cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese invadida, los españoles que se encuentran en América deberían tomar y asumir el mando de ella. Este solo podrá ir a manos de los hijos del país cuando ya no quede un solo español en él. Pero monseñor, desde que los Borbones salieron de Madrid, obligados por los franceses, ha caducado el gobierno soberano de España. Ahora, con mayor razón, debe considerarse caído por la disolución de la Junta Central. Esto implica que los derechos de soberanía pueden ejercerlos libremente en la instalación de un nuevo gobierno, principalmente no existiendo ya la España en la dominación de Fernando VII. Escúcheme, doctor Castelli. En las circunstancias de apuro en que se hizo el nombramiento de la regencia, solo en la Junta Central pueden reunirse los votos de todas las provincias y la facultad para la elección. Buenos Aires no tiene por sí solo derecho alguno a decidir sobre la legitimidad del gobierno de regencia, sino en unión de toda la representación nacional, y mucho menos a elegirse un gobierno soberano, que sería lo mismo que romper la unidad de la nación y establecer en ella tantas soberanías como pueblos. Dice muy bien el señor fiscal que debe ser consultada la voluntad general de los demás pueblos del virreinato. Pero piénsese bien que en el actual estado de peligro en el que se ve envuelta la capital, ni es prudente ni conveniente el retardo que propone. Buenos Aires necesita con mucha urgencia ponerse a cubierto de los peligros que la amenazan, por el poder de la Francia y el triste estado de la península. Para ello, una de las primeras medidas debe ser la inmediata formación de una junta provisoria de gobierno a nombre de Fernando VII. Y que ella proceda sin demora a invitar a los demás pueblos del virreinato a que concurran por sus representantes a la formación del gobierno permanente. Yo, Manuel Belgrano, juro a la patria y a mis patricios que si a las 3 de la tarde el virrey no ha renunciado, lo depondré con mis propias armas. Habiendo consultado la salud del pueblo y en atención a las actuales circunstancias, debe subrogarse el mando superior que tenía el señor virrey en el cabildo de esta capital. Mientras tanto, se forma la corporación o junta que debe ejercerlo, cuya formación debe ser en el modo y forma que se estime por el excelentísimo cabildo. Y no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. Jefe de guardia, inicie con el relevo de la guardia de honor del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Inicio con el relevo de la guardia de honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, mi coronel. Guardia entrante, guardia saliente, formar. ¡Firmes! ¡Al hombro! ¡Arm! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Corriente de guardia! ¡Ordeno, mi teniente primero! ¡Toque relevo de servicio! ¡Toco relevo de servicio, mi teniente primero! ¡Sargento de cuarto! ¡Ordene, mi teniente primero! ¡Inicie con el relevo de los puestos de la Guardia de Honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires! ¡Inicie con el relevo de los puestos de la Guardia de Honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, mi teniente primero! Patricios, saludemos al Cabildo con nuestras armas como muestra de lealtad y respeto institucional. Patricio veló con sus armas el nacimiento de la patria y bajo la inspiración de Saavedra y Belgrano contribuyó a asegurar la ejecución de la voluntad criolla. Hoy como ayer, la llama de la historia es llevada por estos soldados. Regimiento de Infantería 1 Patricios, decano del ejército argentino, prólogo de la patria, tu honor y gloria serán por siempre el orgullo de tus hombres. ¡Descansen! ¡Or! ¡Buena oficialía! ¡Descanso! El uno grande que identifica a los patricios. Thank you. pocas cuadras de este lugar donde nos encontramos esta noche, en casa de Mariquita Sánchez de Thompson, se escuchó por primera vez nuestra canción Patria. Un oficial de este regimiento, del Regimiento de Infantería 1 Patricios, fue el encargado de componer la letra, Vicente López y Planes. Y un músico catalán llamado Blas Parera fue convocado al respecto para hacer la música de nuestra canción. Señoras y señores, desde el Cabildo de Buenos Aires, por la Televisión Pública Argentina, cantemos todos juntos nuestro himno nacional argentino. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.